Las otras generaciones quizás son más resistentes al cambio, porque no nos han dejado elegir, no ha habido tanta facilidad de elección, no ha habido tanta facilidad para desarrollarnos nosotros mismos. Nos hemos visto sometidos a normas sociales y familiares muchísimo más complejas. Entonces, claro, lógicamente somos más resistentes al cambio, porque no hemos tenido tantas opciones.